Dos años de ola en ola, remando contra la corriente. Ante la crisis que desató el coronavirus, las organizaciones sociales hicieron lo que saben hacer, nadar en la tormenta. Estar cuando parece que no hay nadie, apostar a la solidaridad. Para quedarnos en casa, construimos una nueva casa, más grande, en las calles, los pasillos, en las plazas. Nuestros cuidados no entran en protocolos. Pensar lo comunitario después del shock del COVID-19 implica mirar con otros ojos. El cuidado es colectivo. El cuidado es rebeldía. Te invitamos a Cuidados Rebeldes, historias de la pospandemia desde las organizaciones sociales. Voces desde las calles, desde las ollas, desde las asambleas. Los barrios, la academia, el Estado, las organizaciones. Saber colectivo.